bailar que la fiesta comienza ya. El ambiente está dispuesto para formar el gran fiestón. No se pare, venga usted a bailar, a bailar. Este ritmo lindo y tropical. No se pare, venga usted a bailar, a bailar. Este ritmo lindo y tropical. Muchachos se preparan para bailar. La magia del baile está cayendo como bendición. No se pare, venga usted a bailar, a bailar. Este ritmo lindo y tropical. No se pare, venga usted a bailar.